FM Popular 106.5. Son exactamente las 19.01. Estamos sintonizando Canal 7 porque acabamos de ver el partido, o el segundo tiempo del partido, acá con mi amiga Ludmila, a quien saludo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Se viene la tormenta, no quiero decir nada, pero nos toca un día, un fin de semana lluvioso. Mejor para encerrarnos, comer un guiso, que yo sigo encajetado con el ¿Ya aprendiste guiso. Cómo hacer? No, todavía no. Teóricamente, sí. Mis hermanas con sí. Mi hermana Aguada. Para tus hermanas con tu hermana no, Aguada. Perdón, otra... aclaro, porque discutimos con mis hermanas acerca de la posibilidad de hacer un guiso bien. De lenteja. Y con mi hermana Aguada quedamos en que este fin de semana íbamos a activar la cuestión. Muy bien, bueno, me anoto para una porción. No te invité. Yo porque... me estoy anotando, por eso mismo, como no me invitas, yo me estoy anotando. Aguadita, acá estoy, ¿eh? El tema es que, bueno, nada, que hay que hacerlo. Entonces, para eso necesitamos... Íbamos a apelar a las viejas recetas de la abuela... Bien. O en este caso recetas de mi madre, pero me parece que vamos a caer en internet, me parece. Bueno, es tan válida como las anteriores. Sí. No sé si pierde un poco de mística, me parece. No pierde mística. Yo creo que hay que poner con un poco de todo. O sea, yo soy, o sea, me encanta hacer como esas verduras. O sea, muchas verduras. Sí, eso es puchero, no es guiso. No. Escuchá lo que te estoy diciendo. Muchas verduras como si fueran una salsa. O sea, cortar muchas verduras todas juntas como si fueran una salsa para poner en los fideos. Para mí es como algo así, pero con lenteja. Bueno, sí. Yo soy más conservador, digamos, me parece. Ah, No sé hacer guiso, digamos. A mí me ponen un guiso y me lo dejan ahí y yo estoy contento, ¿sí? Yo bueno. Con que tenga las lentejas, un pedazo de chorizo colorado, algún virtuoso alguna vez le puso panceta. Qué rico. Pero, sí, bueno, una papita, una zanahorita, una batata. La batata queda muy bien con el guiso de lenteja, lo recomiendo porque le da un gusto muy dulce. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Porque lo voy a hacer, digamos. O sea, no sé, tengo miedo de faltar a mi palabra y no terminar este fin de semana haciéndolo. Pasa que tengo algunos compromisos futbolísticos por un lado, familiares, personales por otro, entonces está no bien. Sé si voy a poder dedicarme de lleno, poner todo de mí en ese guiso. Por eso la mando al frente a mi hermana para que... ¿Dos horitas? Sí, y se calce el delantal. En vez del overol y se ponga el gorro, que no sé cómo se llama, el gorro de cocinero. Cocinero. Algún tipo de nombre. Sí, lo buscaremos. Y bueno, y no sé. Y además otra que pensaba era que tiene que ser de noche el guiso. ¿Por qué? Porque no sé. Me dejaste así pensando. Quiero comer guiso de noche, no de día. Ah, está bien. Yo lo que te recomiendo es... Comer al mediodía, dejarlo para la noche, junta sí, más gustito sí, y para la noche sí, está pipí cucú. Es fundamental no dejarlo en olla de aluminio porque se echa a perder. Se oxida. ¿Sí? ¿Sí? Anotá ese dato. Allá, ¿sí? Anoten las la señoras. Batata y la olla de aluminio. Ya estamos tirando unos tips. No se deja el guiso en la... ninguna olla de aluminio. Sí. Quiero mandarle, antes de empezar el programa, quiero mandar un saludo a Carlos Gabriel Capelletti, que acaba de pasar por aquí, por la vereda, nos vio por la ventana y nos hizo un par de gestos muy amorosos, como es él, transmitiendo buenas vibras. Así que no creo que nos esté escuchando porque estaba en la calle y estaba sin auriculares. Pero bueno, siempre llega. Así como transmitió las buenas energías a través de la ventana, uno no sabe cómo las transmite. Bueno, nosotros las transmitimos a través del éter. Mira qué bien. ¿Ven? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Okay. Me gustó la finalización. Hacía mucho que no cerraba una frase así un poquito más coherente. Bueno, está bien, estás aprobado. Gracias. Hablando de aprobado, ¿cómo te fue en el parcial, Ludmila? Estoy medio complicada porque o me fue muy mal, o es un 2 o es un 10. Ah, lo importante es la seguridad que tenés encima. Sí, lo importante es la seguridad de que me haya ido bien, espero. Sí. No sé, no sabría decirte, estoy muy complicada con esa docente y espero que por favor piense en mí el fin de semana. Pero igual nos dijo que hasta agosto no nos va a dar la nota. Porque se le complicaba en las vacaciones para mandarnos la nota por mail. Entonces nos dijo... ¿Qué pasa? ¿Qué, el 3G se toma vacaciones? Sí, no sé, no. Wi-Fi, o capaz no sé, voy a llamar a Telefónica, a ver si Speedy sigue funcionando. No sé, dijo que ella no, que ella no sabía dónde terminaban esas cosas. Es medio... Es profesora de comunicación, o sea, es profesora de teorías de la comunicación, pero es medio anti. Así que, no sé, o sea, es medio anti de la tecnología, incluso no sabe lo que es el Facebook, no tiene capacidad con el Twitter, no entiende mucho. Gracias, ¿estás segura de la carrera que estás haciendo? ¿O las cátedras que elegís? Mira, la verdad es que me la recomendaron demasiado. Nadie me recomendó esa docente en particular de los prácticos, pero... Lo demás está muy recomendado, es como la cátedra que hay que hacer. Pero la docente del práctico deja mucho que desear. Y bueno, vas a tener que tener paciencia hasta agosto. Mientras tanto te podés tirar. Sí, ya en agosto sillón. Te digo que ya me olvidé ni qué puse, ni si obvio, está bien o está mal. Obvio, no puede, claro, es ¿cómo puedes quejarte de algo? De ahí, no, hacer una mala corrección, ese tipo de cosas. No. Así que bueno, espero que si se confunde sea para un 8 y no sea para un 2. Y bien. Nada. Y ponerle pilas a lo que viene, porque así vamos a terminar complicado. Pero bueno, ahí estamos. Está bien, Francisco, bueno. ¿Qué tenemos el día sí, de hoy? No, tenemos de todo, tenemos de todo. Lo que también tenemos es, no lo tenemos anotado, vamos a sincerarnos. A sincerarnos, ¿sí? La verdad que el partido de Brasil y Colombia nos está como matando, nos dejó... O sea, el de hoy temprano y el de ahora fue como... O sea, no se puede... No entiendo, basta del o sea, basta. O no frenemos todo. Claro, o sea, tal cual. Basta vacaciones. De la combinación mundial, trabajo, estudio. O sea, ¿sí? Mundial y vida no van paralelamente. No, o sea, totalmente. Uno tendría que estar frenado todo este mes, toda la gente metida entre la casa, mirando la tele. Sí, además invierno. Aprendiendo de fútbol. Tal cual. Viste el pase, discutiendo los pases, si fue penal o no penal. Sí. No, pero además discutiendo estupideces. Yo quiero discutir estupideces del mundial. ¿Sí? Todas las estupideces, digamos, si hay. Claro, ¿por qué no hay. Sí, tal cual. ¿Por qué no hay negros en la cancha? ¿Por ¿cómo? Qué? No, por no hay. Claro. ¿Por qué el camarógrafo no enfoca a todos blancos? ¿Entendés? Claro. El director de cámara. ¿Por qué hace eso? ¿Sí? Y bueno, pero tenemos una teoría así como. Después, ¿hay cabaret en el vestuario de Honduras? Estoy seguro. O sea, esas cosas me encantan. Y no lo pude llevar. Estoy en deuda con este mundial. Lo que pasa es que hay que frenar. Hay que frenar con la vida con la vida social que sigue, que uno no puede soportarla mientras está el mundial. O sea, no, si uno no puede estar viviendo, trabajando, estudiando, haciendo los mandados, estando en la casa, viviendo su vida como si nada pasara y teniendo el mundial. No, hay que cual. Frenar con todo en vez del mundial. Si el mundial pasa una de cada 4 años. Bueno, vamos a estar... preguntándole a Paola, que es coordinadora de uno de los fines, a ver qué opina del mundial, además de que no importa mucho lo que pasa en el fines. ¿Sí? No, le queremos preguntar sobre eso, le queremos preguntar sobre el mundial. Vamos a estar contando acerca de algunos hechos históricos que pasaron. Exactamente. Y vamos a estar recordándolos durante esta semana, una especie de efemérides. Tenemos noticias locales referidas al deporte, como siempre, porque hay novedades acerca de los indios y del muy club bien. Mariano Moreno, de acá, justamente, del partido de Moreno. ¿Que jugaron con Brasil? ¿Ah, no? No. Con no, ya me estoy perdiendo. Con Alemania. Alemania, sí. Buenísimo. Sí, joya. Sí, sí. No, bueno, tenemos un par de cosas más, cuestiones musicales. Vamos a recordar a un muchacho... que tiene que ver con la música. Sí. Sí, ya lo vamos a estar contando un poco. Efemérides musicales, ¿cómo decía? Sí, tenemos efemérides musicales. Pasaron algunas cositas en esta semana y algunas cosas culturales que tienen que ver con... Que las vamos a homenajear con sus canciones como hacemos siempre. También vamos a estar hablando del Mundial. Le vamos a dedicar al Mundial también un rato, como si no le dedicáramos nada. Porque, viste, uno no se puede olvidar las cosas que están pasando con el Mundial, que es muy importante para nosotros. También vamos a estar hablando del Pío Herrera. Vamos a estar pasando algunas cancioncitas a pedido de Lautaro. Sí, nos mandó un mensaje. Sí, nos mandó un mensaje. Y después, mucho. Sí, tenemos un par de cosas más. Sí. Que nos genera, que no lo tengo, pero ya lo vamos a ir estudiando, sí, lo vamos a ir avanzando. Pero tenemos las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, como ya lo están haciendo algunos, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Se hacen nuestros amigos, nos mandan mensajitos, nos publican. Si no, también lo pueden hacer en Twitter, en @LQHDN. Lo repito otra vez y más despacio. LQHDN. Si no, también nos pueden mandar un mensajito o llamarnos por teléfono o mandarnos un WhatsApp al 15 50 42 25 70. Repito otra vez, 15 50 42 25 70. Perfecto. ¿Podemos seguir con el programa? Podemos seguir. Algo? Yo le voy a mandar un saludo a Matías Cafarati, que ya está prendido a la radio, que dice que lo único que le puede sacar la bronca al árbitro español es escucharnos a nosotros. Ay, qué bueno. Es un dulce de leche. Es un dulce. Es gordo, barbudo y tiernito, digamos. Está para agarrarlo así y de los cachetes y decirle, ay, qué bueno que sos. Bueno, así como un saludo. Sí, no voy a... No, está bien. Son las 19:12, hace 12 grados, está fresquito, sí. Como siempre a esta hora. Estamos respetando las térmicas. Hay una temperatura estándar para este programa, sí. Y la estamos respetando muy, muy bien, vos decís. Podríamos pasar unos poquitos de milésimas más, pero estamos bien. Bien, zafa, sí, acá estábamos muy cálidos en la radio, así que no tenemos por qué quejarnos. Así que ya seguimos con lo que hicieron de nosotros. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in. Un 6 de julio, pero de 1971, moría Louis Armstrong. Fue trompetista y cantante estadounidense de jazz. Se trató de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente su músico más popular. Ah, what a lot of beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy Satchmo. We are very happy to have swung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Down, I win the saints. Watch it. Whoa. When the saints go marching in, yes, I found me in that number. Hit it. When the saints go marching in. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Seguimos con lo que hicieron de nosotros, son las 19:19 exactamente, y ya estamos en comunicación con Paola. Paola es militante de la CUG, está en la línea educativa y está trabajando en el plan Fines 2. ¿Cómo estás, Paola? ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, mirá, te llamamos porque supimos, nos enteramos que se están cerrando los ciclos del Fines en los lugares que están coordinando ustedes, ¿es así? Es así nomás, sí. Ahí en las dos sedes que estamos se están recibiendo la primera promoción. Está bien. Y contanos un poco antes en qué consiste el plan Fines. ¿Qué es este plan? Mira, es un programa para poder finalizar los estudios secundarios para aquellos adultos que no lo hayan podido hacer en su momento. Al comienzo estaba pensado para la gente desde Desarrollo Social, para la gente del programa de las cooperativas. Y después se fue ampliando para el resto de la población en los barrios. Y bueno, y la idea es poder terminar los estudios secundarios a través de este programa. Uh-huh. O sea que, digamos, los requisitos para entrar... ¿Cuáles tienen que ser, digamos? ¿Necesita sí o sí tener primario? ¿Cómo es eso? Claro, hay gente, hay adultos que están solamente han tenido la primaria y no pudieron continuar sus estudios. Hay otros que han empezado algo de la secundaria y luego tuvieron que abandonarla. Sí. Bueno, y la propuesta es... a partir de donde están, a dónde estudiaron, se ubican en un determinado año de estas cursadas. Ajá. Por lo general están todos en primer año. Algunos que, por ejemplo, han cursado hasta octavo año pueden ingresar en segundo año, pero también depende de una resolución que hay que analizar bien de dónde, cuándo estudiaron, el octavo y etcétera. Pero bueno, por lo general son 3 años. Si quieren les cuento más o menos cómo es. Dale, la cosa. Sí, por favor. Son 3 años divididos cada año en cuatrimestres. El primer año es primer año, primera y segunda. Segundo año lo mismo y tercero lo mismo. O sea, van cursando por cuatrimestres 5 materias. lo interesante de esto es que los estudiantes no necesitan esperar hasta fin de año para poder ver si aprobaron o no la materia. No son anuales, sino que son cuatrimestrales. Uh-huh. Entonces, y pueden empezar, por ejemplo, ahora pueden en agosto empezar inscribiéndose en primer año para el primer cuatrimestre, ¿se entiende? Sí, sí, correcto. Así que, bueno, nada, ese es el esquema, son dos veces por semana. Sí. En el caso nuestro de las sedes que nosotros estamos acompañando desde la CUC, hay una sede en el barrio San Carlos, en Álvarez, y ellos están cursando el FINES los días lunes y miércoles de 17 a 21 horas, y la otra sede está en el barrio La Providencia, en la escuela 48, y ahí estamos los lunes y jueves de 17 y 30 a 21 y 30 horas. Cabe aclarar, obviamente esto es gratuito, digamos, está abierta, sí. Digamos, abierto a cualquiera que haya terminado el primario y se pueda acercar en cuanto las inscripciones ya estén abiertas. Ya están abiertas las inscripciones. Nosotros estamos inscribiendo en los horarios de las sedes, en San Carlos los lunes y miércoles, y nosotros los lunes y jueves. Ajá. Y también en Providencia, también los días sábados por la mañana que tenemos patios abiertos. Lo que tienen que tener en cuenta para la inscripción es ir a la escuela en donde hicieron la primaria y pedirles una constancia del estudio realizado, ¿sí? Un certificado se llama, sí. Y fotocopias de su DNI y de su CUIL. Está bien. Con esas tres cosas se acercan a la sede, tienen que completar una planilla de datos con su nombre, dirección, teléfono, como para contactarnos, y listo, esperar ahora el 4 de agosto que empiezan las clases del próximo cuatrimestre y arrancar con todas las ganas. Usted decía que están coordinando en Álvarez en dos barrios. Sí. ¿Hay algún otro barrio Moreno en el que estén trabajando? Sí, nosotros con la CUC no, estamos en estos dos barrios nada más, acompañando a todos ustedes, pero el FINES está en casi todos los barrios de Moreno. Pueden acercarse en cualquiera hay en asociaciones de fomento, en escuelas, claro, centros culturales, en clubes, sí. ¿Cómo? Centros culturales, digo, centros, o sea, todas culturales, bibliotecas, hay un siempre hay alguno, algún FINES ahí para inscribirse. Y con respecto a los que están trabajando ustedes, sí. ¿Con qué se encuentran cuando van allá a las clases? ¿Cómo los reciben, sí, los estudiantes? ¿Cómo son las dinámicas de las cursadas? Sí. ¿Cómo son? Al principio les resulta, están con mucho temor, porque hay gente que hace muchísimos años que no eran alumnos, digamos, no eran estudiantes, y les cuesta mucho entrar en la dinámica de, claro, lo que es la lectura y todo lo que lo que estudias, ¿no? Claro. Pero después hay experiencias tan maravillosas, qué sé yo, hay gente de 60 y pico de años diciendo: me siento más joven, me siento un adolescente. Ayer vi unos trabajos que realizaron los estudiantes de primer año, unas carpetas sobre historia de América Latina, una maravilla. Y nada, se van entusiasmando entre ellos. Tienen muchísimas dificultades, porque imagínense que es mucha, claro, gente que no solo que hace mucho que no estudia, sino que ha conformado una familia, tienen que ir a sí o sí a trabajar, llegan muy cansados, claro. Algunos, en el caso nuestro, en ambas sedes van niños, porque no tienen con quién dejarlos a, claro, los chiquitos, así que ¿Hay una guardería ahí o no? Mira, justamente eso, estamos armando una guardería. Le hicimos la propuesta al programa de Ellas Hacen, que es de desarrollo social, sí. presentamos proyecto, les interesó, para que podamos armar guarderías, dar capacitación a las chicas de Ellas Hacen sobre el cuidado de niños y el tipo de juegos, el armado de una juegoteca, uh-huh. y a partir de ahí poder acompañar a sus compañeras de Ellas Hacen, más el resto del barrio, de la gente que está estudiando, con este servicio que es el cuidado de los niños dentro de la sede. Claro. Y con respecto a las materias que se dan, digamos, sí. ¿son iguales a las del secundario tradicional o son parecidas, pero algunas te las nombro, algunas que son muy interesantes, que tienen como una, tiene un como un changüí, me parece. Sí. Bueno, por las generales, lengua, biología, inglés, informática, historia, matemática, psicología, sociología, educación cívica, economía social, y después hay materias que van más en, avanzadas en metodología de la investigación, diseño y desarrollo de proyectos, Estado y políticas públicas, ajá. políticas públicas y derechos humanos, comunicación y medios, Estado y nuevos movimientos sociales. Son materias sí. muy interesantes. Y yo te preguntaba por los estudiantes, y con respecto a los profesores, ¿cómo pueden acceder para trabajar allí o para dar clases? Tienen que presentar proyecto a la sede central de acá en Moreno, uh-huh. que ahora está las oficinas están ahí en la Universidad de, sí, de Moreno. En Riglos, digamos, sí. Ahí, y presentan proyecto por materia. Uh-huh. Entonces después se va a acto público y se toma las horas de la materia, sí, depende de tu puntaje, elegís primero, claro. bueno, depende del puntaje, elegís claro. En qué sede querés trabajar. Sí, o sea, es la dinámica similar a los profesores y maestros para entrar a... Exactamente, exactamente, está bien. Sí. Está bien. Y ahora sí. se recibieron allí en la Providencia y en San Carlos una camada. Una camada en San Carlos de 17, ajá. que se han recibido. Un montón. Y Un montón. Sí, y en el barrio La Providencia, 40 y pico. Yo me dije un montón. Sí. Está bien. Y estos, sí. No, decime. No, que quería contarles que hay algunos que ya han empezado carreras como la enfermería, ajá. o técnico radiológico, y están queriendo estudiar alguna carrera que tenga que ver con la docencia. Hay un par de chicas que quieren estudiar trabajo social. Está bueno, está bueno en el sentido de que no solamente es una iniciación laboral, sino también es un estímulo para tal cual. Como no solo para no quedarse, digamos, no quedarse solamente en el mero hecho de estudiar, sino empezar a comprometerse más con la causa claro. educativa. Y no se pone por el claro, tema. Claro. Porque hay gente que en su momento, cuando lo tenía que hacer, no lo pudo hacer por otras circunstancias. Claro, sí. Entonces, la verdad que esto lo que le habilita es pensar en aquella vulnerabilidad que tuvo en su momento y ponerla en positivo y decir, bueno, a ver, acá ahora tenés el tiempo, ahora lo puedes hacer, ahora... es interesante como propuesta. ¿Y estos estudiantes se reciben con algún título? ¿Son bachiller? Sí, bachiller. Ajá. Bachiller, no me acuerdo exactamente el título, pero son bachilleres, sí. Está bien. Tienen un analítico, se pueden, como te dije antes, presentarse en las universidades y en las... En los profesorados, sí, es un título, en las tecnicaturas. Un título secundario oficial, ¿sí? digamos, pero sí. con las... facilidades que digamos que es un poco no tenés que estar cumpliendo todos los días como si fuese una escuela, sino que hay un horario un poco más flexible. Me imagino que la dinámica, la relación alumno-profesor es otro sí, estilo, digamos, distinto. Un poco más abierta, me imagino. Sí, sí. Además, mismo que estás estudiando en tu propio barrio con tus vecinos, eso es fantástico. Para la gente es genial. Se vinculan entre ellos, pueden trabajar juntos, se conocen, se reconocen, se sostienen. Claro. Y sumado a que, bueno, obviamente están en el barrio y en una institución del barrio, no, claro. no están encerrados en lo que se quiere, la institución tradicional, como puede ser una escuela, un instituto, sino claro. también está bueno en ese sentido. Nosotros tenemos la experiencia bien distinta entre San Carlos y Providencia, justamente por eso, y están las dos válidas. La de San Carlos en una biblioteca, ¿no? En la casona, la biblioteca popular, ahí, digamos, en un centro de digamos, en un espacio cultural, digamos, sí. Claro. Y la Providencia en una escuela. Ajá. ¿Sí? Y aún así son válidas las dos les costaba mucho en la escuela al principio, porque era, para ellos era muy incómodo sentirse escolarizados, ¿entiendes? Claro. Distinto es en la casona, donde la dinámica se puede pensar de otra manera, hasta que se van acomodando y todos han tenido una experiencia muy linda. Claro. La están teniendo, ¿no? Y con respecto, como todo egresado tiene una entrega de diplomas, alguna fiesta, ¿va a haber algo por el estilo? Sí, va a haber una, todavía no está exactamente confirmada la fecha, pero estamos pidiendo, posiblemente vayamos a hacer una entrega formal de diploma, bandera, himno, bien formal, sí, el día 19 de julio, sábado, en el Marechal, pero todavía eso no está confirmado. Pero sí tenemos la intención de hacer un acto conjunto para entrega de los diplomas a todos los nuevos egresados. Buenísimo, entonces vamos a estar contando, podremos ir a cubrir, sí. Ludmila me dice, sí, voy a ir a cubrir el evento para poder entrevistar, estaría bueno también entrevistar a algún egresado, a ver cómo se sintió formando parte. Son 3 años, dijiste. Sí. Son 3 años, sí, es toda una convivencia encima, así que está muy bueno para poder cubrir y poder contar. Que sirva como experiencia para que otra gente que escucha el programa o que tenga acceso a eso, que se animen, que no les tengan miedo, que se animen, que pueden, que todos pueden. Buenísimo. Todos pueden. Buenísimo. Porque también está ese temor a que, uy, no voy a saber, no voy a entender, y la verdad es que todos esos fantasmas se diluyen inmediatamente. Bueno, así que ya saben, entonces ya están abiertas las inscripciones para aquellas personas que quieran ir. Sí. Y nada, entonces por ahora te agradecemos por haberte comunicado con nosotros. Un detalle que quería contarles, que ayer me entregaron una carta un grupo de estudiantes de la Providencia agradeciendo la cordialidad y el acompañamiento a la CUC especialmente. Y después otro detalle que me parece importantísimo, una señora que está egresando en estos días, se ofreció para formar parte de la coordinación también al acompañamiento. Ah. Y la hija se ofreció para cuidar a los chicos en la guardería. Y eso es fantástico, porque esto se entendió de qué se trata, digamos. Claro. Que esto no termina solamente en la el título, ¿no? Tal cual, o sea, hay un plus, ese es el plus del que hablamos, plus. que está buenísimo, bueno. que se genere, ¿sí? Así tal que cual. Saludamos eso y te mandamos un beso y te agradecemos por habernos contado un poco esta experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, un beso. Hablamos con Paola Bayoni, que es una de las coordinadoras del Fines 2 en Francisco Álvarez, por parte de la agrupación John William Cook, contándonos acerca de que se recibieron chicos del nivel secundario, chicos no, al contrario, grandes, sí, que en el nivel secundario. Todos tenemos un niño adentro, Fran, no obviamente. Te preocupes. Así que nada, felicitamos eso y insistimos, aquellos que se quieran anotar, que tienen ganas de terminar el secundario, es un espacio, no digo que es fácil, porque obviamente tenés que estudiar, ni querés que vas y listo, pero como que tiene accesibilidad, no, los profesores no son, como, no sé, digamos, no. No es como la secundaria. No es como la secundaria, no tiene ese nivel de exigencia, y aunque lo tenga, tiene es una instancia donde se puede charlar, se saben las experiencias, digamos, que tienen la dificultad de las personas porque trabajan, ¿sí? No hace falta ir todos los días de la semana, sino que hay un régimen de dos o tres días, dos días por semana, lo cual lo hace mucho más sencillo. Así que es por cuatrimestres, no tener que usar una materia de un año. Bueno, tiene un montón de cosas que facilitan a aquellos que incentivan para que se reciban. Aparte está muy bueno porque uno está con gente adulta que sabe lo mismo, o sea, a los docentes les pasa lo mismo, digo, trabajan, saben lo que es las complicaciones, la gente grande que va a estudiar sabe que tiene las mismas complicaciones, digo, es un ambiente en el cual uno puede aprender mucho más, puede compartir un montón de cosas. A mí también me tocó en algún momento estar no dando clases, sino, bueno, coordinando algunos lugares donde se hacía el Fines. Sí. Y es un lugar muy grato para la gente que va a aprender y para los docentes, que se llevan muchas experiencias vividas con sus alumnos que son adultos, que los docentes tienden a estar con chicos más chicos, menores, porque generalmente se da clases a menores, pero tienen una experiencia en el Fines que es muy enriquecedora. Así que bueno, saludamos, felicitamos a los recibidos. Yo dije, bueno, 17, 1 a 8, pues pum, me metió 45 más. Así que son más de 60 adultos que se recibieron y que hacía mucho que no estudiaban y que los felicitamos desde acá, desde el programa. Mañana 5 de julio se conmemora la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Miren, mucho nombre y es una hermosura ese lugar. Una muy buena excusa para escuchar a los chalchaleros y su inigualable versión de paisajes de Catamarca. Camino largo que baja y se pierde, pueblito aquí, otro más allá. Y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Camino largo que baja y se pierde. Paisaje de Catamarca. Bueno, estamos transitando hace 207 años, así quería empezar. Estás viejo, estábamos Fran. Estábamos transitando sí. en nuestra historia unos sucesos que van a marcar a fuego justamente la historia argentina, porque se produce durante mayo, junio, julio de 1807 la segunda invasión inglesa. Sí, a la cual mañana sobre todo vamos a estar recordando, porque el 5 de julio de 1807 se produce el combate más importante de justamente la segunda invasión. Claro. A cargo de el flamante virrey Liniers. Si quieren contamos un poquito, en 1806 se produce la primera invasión a cargo del general Beresford. ¿Sí? Qué top. Bueno... Obviamente, Inglaterra, yo estuve mirando un mapita de lugares, países a los cuales, países en el mundo a los cuales Inglaterra no atacó, no tuvo conflictos bélicos. Son tres. ¿No existen? No existen. Creo que sí, hay uno o dos, ponele, pero a lo largo del siglo, sobre todo del siglo XVIII, siglo XIX, Inglaterra como potencia marítima empezó a tratar de expandirse con fines totalmente comerciales y encontraba en el Río de la Plata un lugar muy próspero para comerciar. Así que con un virrey un poco debilitado políticamente, aprovechan sí. y se mandan en 1806 y desde Montevideo empiezan a atacar, quieren tomar Buenos Aires, lo cual lo consiguen. Bueno, en 1806 se produce la famosa huida de Sobremonte hacia Córdoba, así con el tesoro colonial. Bueno, después de unas largas luchas, se termina a través de las órdenes de Liniers, se termina defendiendo la ciudad de Buenos Aires. Y se termina a través, después de una serie de conflictos internos políticos, terminan designando a virrey héroe de la Reconquista como virrey interino en ese momento. Eso se produce después, en realidad primero lo nombran jefe de la defensa de Buenos Aires, que era como el cargo político más importante en ese momento, porque estaba en una instancia de guerra. Y en 1807 se produce la segunda invasión. Insistieron de nuevo los ingleses, esta vez a cargo del general Whitelock, ¿sí? Que de nuevo desde Montevideo se empiezan a acercar, cruzan el Río de la Plata y empiezan a invadir todas las calles de Buenos Aires. Lo interesante que lo que generó en 1806 las invasiones fue que se empezaron a formar milicias. ¿Sí? Antes, España, como sujeto opresor a las colonias americanas, sí. no tenía un ejército constituido, firme, dentro de, sobre todo en Buenos Aires, en un espacio un poco aislado. Y lo que generó las invasiones fue demostrar eso. Claro. O sea, Inglaterra se metió como si nada y no hubo un ejército español que defienda su colonia. Para ello, generó que los propios ciudadanos de Buenos Aires se empezaran a formar bajo milicia. Entonces, en esa época en que se forma el Regimiento de Patricios, por ejemplo, claro. el Escuadrón de Húsares, ¿sí? Una serie, el regimiento, no tiene nombre el regimiento, es el Cuerpo de Arribeños, ¿sí? Hay varias milicias que se forman, que la característica de la milicia justamente es esa, que no son soldados profesionales, sino que son tipos que están armados y que conforman un grupo y claro. se sujetan a las órdenes de un líder, ¿sí? Y que el fin en sí mismo es, en este caso, defender la ciudad. No cobran por ello. ¿Qué sucede cuando invaden? Después, en 1807, dice, ya te voy a tirar el dato, el 5 de julio son algo así como 12.000 soldados Bien. Ingleses, primero. Joya. Perdón, no. 11.000, sí, unos 11.000 hombres ingleses. Y se encuentran con que hay 9.000 milicianos porteños. Así que ahí sí se enfrentan. Y en esas instancias son los que se producen las famosas luchas entre, bueno, vuelan piedras, agua hirviendo, aceite hirviendo, dicen algunos. Esa teoría que tenemos los que hemos pasado por la secundaria. Sí, sí, que es medio... La gente pudo salvar a nuestra sí, patria. Sí, el fin en sí es justamente quizás ocultar eso, sino el sentido es que, bueno, los ciudadanos se organizaron, ¿sí? Militarmente claro. bajo las formas de milicia y lograron defender la ciudad. Sí, ¿está bien? Bueno, todos estos sucesos que se producen recién arrancan el 10 de mayo, ¿sí? Cuando se instala White Dog en Montevideo, sí. Y se termina de cerrar el 5 de julio. Previamente, White Dog ya había llegado a Buenos Aires el 3 de julio y se había hecho cargo del fuerte, digamos, había copado la parada, como quien dice hoy en día. Pero bueno, finalmente después se produjo el combate de Miserere, que es justamente, claro, en lo que hoy sería el barrio de Once, en la Plaza Miserere, y allí es donde se produce el mayor combate, donde las fuerzas porteñas logran repeler, si se quiere, las fuerzas británicas. Lo que decía es que es interesante porque estas dos invasiones generan un quiebre político muy importante, claro, en Buenos Aires, porque se empieza a conformar como sujeto político estas milicias. ¿Sí? Son, claro, estas milicias las que van a sostener el gobierno interino de Liniers como virrey, y después son las milicias las que van a llevar adelante la Revolución de Mayo. Tal es así que, claro, ¿a quién nombran como presidente de la primera junta? ¿Te acordás? No. ¿No? Soy un a con Cornelio nombre. Saavedra, el primer presidente de una confederación, si se quiere, aunque tampoco es el término, postcolonial, es un jefe miliciano, ¿sí? Es en ese momento era el jefe del regimiento de patricios. Así que no solo eso, se puede seguir hablando, es muy interesante el tema. Sí. Incluso después, cuando se produce la interna entre Moreno y Saavedra, que sería entre la milicia, sí, y el sector más letrado, más ilustrado, ¿sí? Vuelve a ganar la milicia en esa interna. Y las armas. Tal es así, es que se nombra la Junta Grande, a Mariano Moreno lo mandan a Inglaterra a hacer misiones diplomáticas y se termina muriendo. Aún no se sabe las causas explícitas, se sospechan, pero se muere en alta mar, envenenado aparentemente. Entonces, hay como mucha historia detrás de las invasiones inglesas y no queríamos dejar de recordarlas porque fueron un suceso muy importante y muy interesante y que no está todavía, en mi opinión, yo no soy tema, pero todavía quedan cositas ahí. ¿Qué quería específicamente Inglaterra? ¿Qué produjo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, hay un montón de cuestiones que todavía quedan, que están en debate, no están saldadas. Están todavía en debates historiográficos. Así que nada, queríamos hacer mención, sí. Recordarlo. Estoy acá leyendo otro mensaje que me dicen... detalle el tuyo, no decir que las milicias son de los caudillos terratenientes. Claro. Sí, sí, correcto. En general, quien comandaba eso eran los sectores más adinerados, y Saavedra era uno de ellos. Pero difícilmente encontramos en Buenos Aires, que era una zona muy pobre en ese momento, aunque no lo crean, era una zona muy pobre, 9.000 hacendados, digamos. Claro. Las capas más, la cúpula, la conducción de los regimientos, de las milicias, eran sectores obviamente adinerados, que tenían relaciones con el poder político de turno, pero las bases eran personas, vecinos, seguramente había alguno de mayor o menor dinero, pero eran sectores populares, ¿sí? De hecho, es el contraste con el sector de Mariano Moreno, justamente ese, que, claro, el sector de Mariano Moreno era el más ilustrado, era la élite, que se daba el lujo de poder estudiar filosofía, abogacía, medicina. Estos no. Estos eran tipos, repito, en general, que tenían las armas. Claro. Así que nada, le mandamos un besito a los ingleses. Sí, ¿sí? Les mandamos un besito. Yo les mando un besito a los que usan la remerita inglesa. Ah, también, eso es interesante. Sí. Los odio. Está la remera inglesa y el buzo yankee también, que no comulgo con que utilicen esas cosas, pero bueno, qué sé yo. No sé, yo sé que no te hace ni más ni menos argentino, claro, pero sí te hace menos inglés. Eso. Claro, tal cual. Sé que no te hace ni más ni menos argentino, pero sí menos inglés o menos yankee. Y yo tengo, con los yankees tengo así como una cosa. Sí, totalmente. Así que acá hacemos una campaña. Ya la he hecho en algún programa que tuve anteriormente, una campaña para dejar de usar buzos con banderas, insignias yanquis o ese estilo de cosas. Vos sabés que me cuento una anécdota pequeña. Me ha tocado estar en un lugar que había caído un container de cosas con la bandera de Inglaterra. Y por eso se había implantado esa moda. ¿En serio? Literal. Esas modas, no hay una fábrica en Argentina que haga cosas con banderas inglesas. Obvio. Eso cae de una moda que traen. Mira. Lo digo para que piensen cómo... Y después sí se empieza a fabricar acá y todos los diseñadores de acá empiezan a hacer remeras multitudinarias. A mí lo que me moviliza de eso es, habiendo cosas más lindas. Bueno, no es una bandera linda tampoco la de... No, son modas. Por eso, entonces, ¿cómo se las modas no son lindas. Ese tipo de cosas, bueno... ¿Te acuerdas la moda de Palermo con el rubiecito arriba de los varones? Sí, no es, eso no es lindo, pero es moda. Pero lo de Palermo era más argentino. Y esa yo la bancaba, o sea, por el fútbol. Sí, tal cual. Pero la banderita inglesa, porque... Y además una moda surgida de acá, era esencialmente argentina y que no se compartía con otros ámbitos de otros países. Les digo que no solo Argentina, en muchos lugares del... latinoamericanos ha pasado esta moda, o sea, no por eso esas imágenes que se pasan en Facebook de las chicas usando con la remera de Inglaterra y los hombres usando, que se dice tienes que dejarla de usarla, bueno, como que es un español mucho más formal, sí. no porque en Facebook sean, no sé, esas imágenes se hagan en España, sino porque se usa en toda Latinoamérica, porque han llegado. La moda ha pasado fronteras latinoamericanas, por desgracia. Bueno, yo ni me rescaté, vos creo que tampoco, pero se nos fue la primera hora del programa y ya nos tenemos que ir en un ratito, en unos segunditos a la pausa, pero no sin antes recordar las vías de teléfono para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo puedan hacer. Sí, exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa, sino en Twitter, en @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensajito o llamarnos por teléfono al 11 50 42 25 70. Repito y más despacio. 11 50 42 25 70. Nosotros ya nos estamos yendo a la segunda tanda. Quédense ahí, que el siguiente bloque viene con Tuti. ¿Sí? Tenemos un montón de cosas para charlar. Muchas cuestiones musicales, noticias locales y algunas noticias a nivel nacional. Mientras no me siga rompiendo el codo con la mesada que tenemos aquí en el estudio de la FM Popular, seguiremos adelante con el programa. Así que quédense, que ya volvemos. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011 15 609 79 249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011 15 609 79 249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Pañalera y perfumería Sueños de Bebé. Todo en accesorios para tu bebé. Pañales, Pampers y Baby Sec. Promoción Haggis Classic M por 32, 63 pesos. Haggis Classic G por 26, 63 pesos. Haggis Classic XG por 22, 59 pesos. Haggis Classic XXG por 44, 112 pesos. Además, pañales para adultos Comodín, Nonisec, Master, Plenitud. Pañalera y perfumería Sueño de Bebé. Uruguay 2596, esquina Independencia, Moreno. Abierto de lunes a sábados de 9 a 19 horas. Con Telered ahora podés conectarte a más de 70 señales de cable sin costo de instalación y 175 pesos por mes. Te esperamos en Belgrano 415, Moreno, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O llamá al 0237-405-9999. Promoción válida para el partido de Moreno. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica o hasta agotar stock. Salón de Fiestas La Escondida. Un lugar diferente en Moreno. Los Emigrantes 1626. Fiestas, agasajos, reuniones empresariales y todo tipo de eventos. Salón de Fiestas La Escondida. Los Inmigrantes 1626. Entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno Sur. 0237-463-2152. Salón de Fiestas La Escondida. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve y espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Estamos escuchando a Mustafunk, No Me Mires, justamente estamos escuchando este tema, estamos en un programa de radio, No Me Mires. Me parece que está a tono la elección de la cortina musical. Saludamos a los chicos de Mustafunk, que son de aquí, de Paso del Rey, de Moreno, amigos. No sé si ellos son amigos nuestros, si saben que son amigos nuestros, pero nosotros nos sentimos amigos de ellos. Así que, nada, para que sepan, la cortina que suena de fondo es Mustafunk, es una banda local que está en plena proyección y que nos gusta mucho, ¿sí? Estamos en el segundo bloque de lo que hicieron nosotros. Son las 20 horas exactamente. Estamos viendo la televisión pública a Goicochea. No sabemos de qué está hablando, pero tiene una remera rosa. Sí, y no me gusta cómo le queda la remera rosa a los hombres. Lo voy a decir ahora, quiero que la gente... ¿Vos, embajadora del feminismo? No me gusta la remera rosa, en realidad, ni en las mujeres ni en los hombres. No me gustan las remeras rosas, no me gustan el color rosa. Gracias, ya terminé. Bueno, no sé qué decir. Cuando te pones así, no te puedo decir nada. Vamos a tener un programa, un segundo bloque con bastantes cosas, así que vamos a tratar de ir un poco rápido. Recuerden, tenemos las noticias acerca del deporte de Moreno, que hay un par, sobre todo estas dos, de los indios y Mariano Moreno, hay dos perlitas interesantes para que estén al tanto. Vamos a estar hablando sobre el Pidio Herrera, sí, que es el inventor de la Sacha Guitarra. Vamos a estar escuchando unos temas para aquellos que no lo conocen. Es muy conocido, pero para aquellos que no lo conocen, vamos a contar qué es la Sacha Guitarra. Un invento argentino. Tenemos también efemérides culturales. Vamos a hablar sobre Argentina. ¿Sí? Argentina, que en el Mundial le ganó a Suiza. Vamos a escuchar un audio conmovedor referente a eso. Y tenemos las vías de comunicación para que nos puedan insultar, mandar besitos. Yo prefiero besitos si no te molesta. No sé, que son las siguientes. Lo que hicieron de nosotros en febrero, si no me acompañás, lo digo yo. No, yo lo digo, pero estaba esperando que saliera de tú. Pero no, lo digo yo. Bueno. Se pueden comunicar con nosotros en lo que hicieron de nosotros, valga la redundancia, en Facebook. cómo se llama el programa, se pueden hacer nuestros amigos, mandarnos un mensajito, publicarnos. También se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, en @LQHDN, son las siglas de lo que hicieron de nosotros. Y si no, nos pueden mandar un mensajito o llamarnos por teléfono al 11 50 42 25 70. ¿Vos sabés, Fran, que también nos pueden llamar por Facebook? Mirá lo que te estoy tirando. Sí, porque el otro día, si mi hermano me escucha, me va a decir que tengo razón. Porque el otro día vamos a pedir la columna de la semana que viene de Ezequiel para que nos explique esto, porque yo no lo puedo entender. Sí, yo tampoco. Porque el otro día nos llamó un primo nuestro que vive lejos. Nos llamó por Facebook, de su Facebook al celular. No. Te lo juro. O sea que nos pueden llamar desde su Facebook al celular y es gratis. Fran, mira lo que ¿somos unos primates nosotros o la tecnología avanza a pasos agigantados? Yo creo que la tecnología me está comiendo los pies. En realidad se dice los tobillos, pero yo creo que me está como matando la tecnología. Está yendo mucho más rápido de lo que yo me podía haber llegado a imaginar. Vamos a terminar como la película de Wall-E, manejándonos en... No sé si la viste. No, no la vi. No soy una persona muy cinéfila, ¿te la por lo recomiendo? Cual cada vez que me digas... No la vi. Bien, te la recomiendo porque es, en realidad parece tonto porque es una película de dibujitos, pero... Tiene un... O sea, para mí no es tan de dibujitos para los nenes. O sea, tiene algunas cosas muy lindas y qué sé yo. Pero tiene como un muy buen mensaje para los adultos acerca de lo que sería la tecnología. Vamos a terminar todos en una nave andando en sillones, todos gordos y obesos. Ah, me encanta. Me encanta lo de sentados en un sillón. Gordos y obesos. Gordos y obesos por comer guiso. Sí, yo estoy muy manejo con el guiso. Bueno, en realidad no lo vas a comer, sino que lo vas a tomar de un vaso. Ah, bueno. Porque supuestamente la comida... No, lo mismo, cuchara. Yo quiero una cuchara y un plato. No vas a tener, porque directamente ni siquiera movían las manitas en esa película. Bueno. Cambiando totalmente de tema y pasando la frivolidad a un tema muy... una noticia muy linda para todos, es que saludamos el fallo que condenaron a Menéndez y Estrella por el asesinato del obispo Angeleri ocurrido en 1976. El tribunal los consideró... autores mediatos del asesinato del obispo, ¿sí?, ocurrido en agosto del 76, y de la tentativa de homicidio de quien lo acompañaba, su amigo Arturo Pinto. Así que perpetua para estos dos genocidas. A Menéndez ya lo condenaron, tiene más condena que Díaz, no sé, que Díaz Menéndez, en esta, o sea, tierra. Claro. Así que saludamos el fallo del Tribunal Oral Federal de La Rioja, ¿sí?, junto con... Vale la pena aclarar, el presidente, José Camilo Quiroga Uriburu, y después estaba, bueno, fue partícipe del veredicto, estuvo allí el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, y los vicegobernadores bonaerense Gabriel Mariotto y riojano Sergio Casas, entre otros. ¿Sí? Los jueces que sancionaron fueron justamente Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lescano y Juan Carlos Reynaga, ¿sí?, que fueron aquellos que lo... Me alegro mucho. Sí, saludamos el fallo, y les repito, Menéndez, Estrella no sé cuántos, pero Menéndez, por las cosas que se mandó en Córdoba, tiene bastantes condenas encima. Esperemos que se pudra bien en la cárcel, no te bastante tiempo. Y aparte lo bueno tiempo. Es que es cárcel común, ¿viste? Claro, no, eso no también. Es cárcel domiciliaria, es cárcel común, cosa que... Están presos como cualquier otro delincuente, así que me parece muy bien, muy bueno. La verdad que alegremente lo saludamos. Bueno, nosotros nos acomodamos un poquitito y seguimos con más lo que hicieron nosotros, que tenemos muchas cosas para seguir charlando. Pienso que en la noche hoy, por el sentido que tiene este encuentro entre nosotros, es más necesario dejar que hable la canción más que la palabra. 5 de julio. Sabemos que hoy se recuerda la declaración de la independencia de un país very important, pero nosotros preferimos recordar otra independencia. El 5 de julio de 1811, Simón Bolívar y Francisco de Miranda proclaman la independencia de Venezuela. Canto a Simón Bolívar, para hacerlo bien latino, cantado por los uruguayos, los olimarenses. El suelo venezolano le dio la fuerza tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón, redivivo en las memorias, te abrió otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. Vamos a empezar a hablar un poquito, las poquitas noticias que hay sobre el deporte local. Les contamos que se sorteó la fecha 1 del torneo Reubicación 2014, en donde va a participar Mariano Moreno luego de la excelente performance que tuvo durante su estadía en el grupo 2 del torneo de la Urba. Así que clasificó primero, invicto, al torneo de reubicación y va a estar jugando la primera fecha contra Olivos Rugby Club. El asunto es que va a estar jugando de visitante el domingo 6 de julio a las 15:30 horas. Así que le deseamos mucha suerte a los compadres de Mariano Moreno, que ya empieza con su trajín, con sus viajes para poder alcanzar la primera división del torneo de la Urba y poder empezar así competir con los grandes equipos de la región, ¿sí? Como puede ser SIC, Hindú, Casi, Alumni, Cuba, La Plata, bueno, hay un montón con los que se podría empezar a medir si clasifica el torneo de reubicación. Recuerden que, como para el que no sepa, el torneo de reubicación junta a los equipos que quedaron en la mitad de tabla para abajo del torneo del grupo 1 de la Urba, es decir, de la primera división, y un conjunto del grupo 2. El grupo 2 está dividido en la zona A y la zona B. Los tres primeros de ese grupo clasificaban. Es decir, que el torneo de reubicación se compone de 16 equipos, de los cuales van a clasificar al grupo 1 10, o sea que más de la mitad clasifica. Entonces, Mariano Moreno, luego de la gran performance que tuvo en el grupo 2, tiene muy buenas chances. Así que, pero no vamos a mufarlo, Blumila, vos que sos bastante mufa. Con... ¿Perdón? ¿No? ¿Perdón? Yo no soy mufa, vos sos mufa. No, escúchame. Desde que empezamos a pasar la noticia, Mariano Moreno no perdió más. ¿Sí? Está bien, pero no, porque por eso no sé por qué soy mufa. Que corren los rumores. Así que, bueno. ¡Corre! Como las noticias, sí. ¿Viste que fácil es instalar un rumor? Sí. Lo instalo y ahora ya te quedó, ya te quedó la marca. No hay. Es más difícil de borrar esa marca, sí, acerca de los rumores. ¿Cómo haces para desmentir? Ya está, sos mufa. Sí. Como así, a mí me quedó mi marca por la performance de los indios. Performance. O por mi penetración de los ojos que te acabo de hacer, ¿no? Sí, te enojaste. Me parece. Pasa que ahora te voy a dar una buena noticia. Dale. Porque, como le estamos comentando, los indios clasificaron a la semifinal del torneo prefederal para poder clasificar al torneo federal. En el primer partido había ganado en la cancha de Ferro. Yo me había confundido. Yo había dicho que jugaba primero de visitante, luego local, y si había necesidad se jugaba de nuevo visitante. Bueno, no, se juegan todos los tres partidos, de ser necesarios, en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Bien. Se está jugando la serie contra River, que terminó primero en la zona. Sí, así que bastante complicado. El primer partido lo ganó los indios. Fueron a un segundo partido y lamentablemente perdieron los indios por 77-69. Por lo cual se forzó a un tercer partido que se va a estar jugando este domingo a las 20 horas en el Estadio Ferrocarril Oeste. Sí, fue un partido en el que River manejó de punta a punta todo el score. En un momento se alejó bastante, le sacó bastante, sacó un parcial de, ya te digo, lo tenía anotado por acá. Bueno, sí. 25-15, metió dos, había sacado 17 puntos de diferencia en un momento. Sí, llegó a irse al descanso 45-28. Mm-hmm. Eso se terminó siendo irremontable. Pero bueno, los indios hicieron un poco de esfuerzo, terminaron 77-69, perdieron por 8 puntos. Le recordamos, va a estar jugando los indios contra River, el bueno, como se llama, digamos, el tercer partido, el domingo a las 20 horas en la cancha de Ferro. Van a estar saliendo micros de acá, desde los indios. ¿Eh? Así que para el que quiera ir, buenísimo, está invitado. El que gana va a ser rival de Gimnasia y Grima de Villa del Parque, ¿sí? Que no necesitó forzar un tercer juego contra Huracán de San Justo porque le ganó los dos partidos. Este último por 94-72. Así que si los indios ganan, ya se va a estar enfrentando contra Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. A ver quién se clasifica campeón del torneo. Así que. Perfecto. Muchas felicitaciones y mucha suerte para los indios que nos están representando a todo Moreno. Que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero. La vida es una doctrina, el mundo entero su templo, y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Dejar un rastro en la vida son pretensiones del hombre, si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado. Porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos. Hay que hacer bordo pro- el mantel de la vida, pero no para la estiva y después tenerlo guardado. Amante el almidonao, prefiero aquel con comida. La vida es la gran escuela y en el aula del saber no te vaya a sorprender que de un árbol bien nacido salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al crecer. No vale la ostentación, la arrogancia desmedida, la razón bien entendida del hombre mejor pensado es después que se ha adentrado recién buscar la salida. Tener paz es relativo, a pesar de otros criterios. No le busques el remedio porque es terrible este mal. No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio. Está fijada por Elpidio Herrera y León Gieco, una hermosa chacarera. Y queríamos desde aquí hacer un homenaje porque Elpidio Herrera es el inventor de la sacha guitarra. Ya es un conocido cantautor santiagueño. ¿Qué es la sacha guitarra? Para empezar, dale. La etimología de la palabra. Sí. Sacha, bueno, guitarra obviamente, no me ando explicando. Sacha quiere decir en quichua monte, ¿sí? Entonces es la combinación, es como si fuese una guitarra de monte. ¿Y qué tiene de particular este instrumento musical? Que lo que hace es combinar sonidos de mandolín, charango, guitarra, sikus y violín, todo en un mismo instrumento. Eso se termina convirtiendo en un instrumento muy interesante, que hace sonidos muy raros. Y bueno, es un invento de Elpidio Herrera, un folclorista santiagueño a quien saludamos. ¿Vos querías decir algo? Sí, el Pío Herrera es de Villa Tamisqui, de Santiago del Estero. Nació en diciembre de 1947. Él tiene un patio en Atamisqui. Atamisqui es se la llama la capital del kirchnerismo porque no son más de 5.000 personas y el kirchnerismo ganó con el 93% de los votos. Ajá. O sea, el kirchnerismo, la oposición votó, o sea, su familia votó al de la oposición y todo el resto. Por eso se la llama, ellos tienen un cartel gigante en la entrada del pueblo, que Villa Tamisqui, capital del kirchnerismo. Es muy lindo el pueblo, es muy bonito conocer, les recomiendo absolutamente que vayan a conocer Villa Tamisqui. Es un lugar muy cálido, bueno, pero ahí tiene su casa el Pío Herrera y está el patio del Pío Herrera. Él tiene un museo también en su casa, como una entradita donde está el patio, pero para arriba, una escalera, tiene un museo de con quién estuvo tocando. Ajá. Él en su patio tiene un escenario abajo de un árbol. Las peñas que se deben haber armado ahí. Una locura, yo terminé bailando en patas. Ajá. Así te lo digo. Sí, como acá recién. Claro, tal cual, casi. No me saqué acá la zapatilla porque hace mucho frío, pero la verdad que es un lugar muy lindo y nada, nos convidaron con comida locro. ¡Oh, qué bueno! Muy, muy, muy lindo. No me hablé de comida que no almorcé. Y es una persona muy particular, pues muy cálido y bueno, sabe música increíblemente. Y vos imaginate un patio gigante en medio de Santiago del Estero. Con un escenario abajo de un árbol, tres micrófonos y... ¿Y pudiste tocar la sacha guitarra? No pude tocar la sacha guitarra porque no sé tocar la guitarra, entonces... Claro, o sea, si era como medio... Medio como sí, imposible. Sí. Sí pude cantar con el Pío Herrera. E incluso me decoró la reina de Tamisqui. Ah. Porque estuve cantando con él. ¿Estamos hablando con la reina de Tamisqui en este momento? Estabas hablando con la reina de Tamisqui. No, en realidad sí, porque fui con todo un grupo de amigos y compañeros a Villa Tamisqui y bueno, él estuvo tocando unos temas con su banda en su escenario, en su patio y nada, se bajó del escenario, iba caminando, iba haciendo como una improvisación y que la gente, o sea, él le preguntaba cosas como cantando y con la música de fondo, y la gente, nadie le contestaba porque claro, uno le da vergüenza que se acerque a alguien conocido y que te dé algo. Y yo canté porque es lo único que sé hacer con mi voz. Y nada, como fui la única que le contestó, me dijo eso. Qué grande Ludmila haciendo eso. Sí, me da mucho orgullo porque fue un viaje hermoso. Y así que sí, conozco, he estado con el Pibe Herrera. Puedo decir que he cantado con el Pibe Herrera. Bueno, como León Gieco. Claro, como León Gieco, mira. Casi igual que León Gieco. Por lo menos en esas condiciones estoy igual que León Gieco. Te cuento, el tipo comenzó acordando una tabla de lavar ropa de su madre. Le colocó sí, un mástil y clavijas, encordando ese rústico instrumento, se llamó Caspi Guitarra. Caspi quiere decir madera, palo, o sea, guitarra de madera. Y viajó para mostrarlo en un programa de radio, y cuando volvió, una señora de su barrio le llevó a su madre una calabaza y le dijo, como el Pidio es travieso, capaz que puede hacer algo, tal vez una guitarra. Y ahí comenzó a darle una idea. Le puso 4 cuerdas a la calabaza y le dio la afinación conocida como Temple del Diablo. Ahí fue cuando acuñó el nombre de Sacha Guitarra, por sugerencia de Don Sixto Palavecino, en homenaje a la gente de campo, pues el gran maestro le dijo que toda guitarra es de Caspi, o sea, es de madera, y que sería guitarra de monte. O sea, le cambió, inventó el instrumento, y Don Sixto le dijo, no, hacete una guitarra de monte. Tenemos un temita más. Un temita ahora. El nombre del mismo es La Tentación, otro de los tan conocidos por el Pidio, que ya vamos a estar escuchando. Ahí suena, está sonando la Sacha Guitarra, como para que en el anterior no se había escuchado, ¿sí? Entonces vamos a escuchar La Tentación, donde el Pidio hace las demostraciones de lo que suena esa Sacha. Cerca del Coyahuayuna y mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Los coyuyos, el silencio es placentero. Retumba un legüero, su llamado es un clamor. Clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. La lechuza negra que oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Arrepentido, el diablo ha sentido tu valiente decisión, y ahora es el momento, y que ocurrirá en concreto, morir el secreto con tu desaparición. Argentinos, vamos.

Estamos escuchando Amo esta cortina. Sí, quiero decirlo. Es muy buena, es muy buena. Te hace poner como un ritmo. Sí, la banda la recomiendo, se llama La Delio Valdés. Es una banda argentina que toca así música colombiana. Esta es La Pollera Colorada, es un cover, pero tiene un par de temas que son de ellos, que están geniales. Yo los pude ver en vivo. Son 15 monos, todos vestidos, luqueados igual. En ese momento tenían un pantalón blanco de vestir y una camisa verde manzana. Cada uno, 3 millones de instrumentos, vientos, se está escuchando ahora, percusión, así. Había uno, un cristiano que estaba sentado con unos timbales, unos anteojos negros. Vos decís, quiero tener la onda de ese chabón, dejar de vestirme así como un muñeco de torta y tener la onda de ese chabón. Y además canta una señorita, son todos varones y hay dos señoritas. La saxofonista, muy bonita de por sí. Y la cantante es una flaca, pero muy flaca, con unos rulos así como, bueno, la vez que yo la vi tenía un vestido largo así, muy salsa me daba. Qué lindo. Muy buena la banda, me gustó mucho. La Delio Valdés se llama, perfecto. La recomiendo. Sí, yo cuando me entere que van a tocar, los voy a ver porque... El chiflido. Sí, pasa que no, me cuesta ubicarlo, sí. Yo ves que hay cosas, viste que uno a veces tiene que pensar, cosas que tendría que hacer, o sea, antes de que pasara algo, no quiero decir nada, uno tendría que aprender a bailar salsa. Uno tendría que aprender, bailar tango. Salsa, quiero bailar salsa. Es como, uno tendría que aprender a bailar, moverse así. Yo digo que las miro a veces por la tele o algo así, y digo, yo también quiero bailar así. Yo le voy a comprometer a Janina, que Janina me había dicho, es una vieja amiga que me dijo, yo te voy a enseñar a bailar salsa. Mentira, en su vida me enseñó a bailar salsa. ¿Vieja amiga o vieja coma? Vieja coma amiga. Bien. Vieja amiga y vieja coma amiga que me dijo que sabe bailar salsa y nunca me enseñó, así que no puedo dar fe de eso, pero siempre me gustó. Además me molesta mucho, me enojo mucho a mí mismo no saber bailar. Me molesta, me gustaría saber bailar. Es como la reflexión de todo hombre que dice, no, yo tengo ganas de aprender a bailar para poder sacar a alguna piba a bailar. O no, es pero tipo, no. Aprender a bailar porque... Claro, porque... No, eso no es por una cuestión de levante. Es como, esta música te inspira a bailar. Y me gustaría estar a tono con la música, con valga poder, la redundancia. Poder ir a ritmo. Claro, por lo menos eso, ¿entendés? Que mis piernas... que el cerebro haga sinapsis de manera correcta y mis piernas obedezcan la música, ¿sí? Eso es el problema, Francisco. No tiene que actuar el cerebro. ¿Cómo que no? No, no tiene que actuar el cerebro. Si tiene que mover solo el cuerpo, escuchándolo. Pero el cerebro... Cerré la boca, Francisco. Responde a impulsos eléctricos que son llamados desde la música. No, pero hay que dejarse llevar. Bueno, el problema es ese. No se deja llevar. No, o me dejo llevar... Pero se ve que voy por mal camino, o sea, no, porque yo lo que sí tengo que admitir que le pongo mucho empeño. Yo intento, le pongo onda, rozo la ridiculez, pero bueno, o sea, es como que pero si hay te un vemos, paso, si te vemos claro. Bailando te decimos, no, pero le está poniendo onda. Le pongo onda, no le tiene miedo al ridículo en esas distancias, no hace falta que esté bajo efecto del alcohol, ¿sí? Bien, o sea, por está sí, muy bien. Necesito la compañía de gente en particular, digamos. O sea... No es un acompañamiento alcohólico, sino un acompañamiento alguien con de el persona. Que yo me sienta un partener, o que yo sea el partener de y no estoy hablando de una persona específica, sí tiene que ser alguien con el que me sienta así, acorde a la situación. Bien. Sí, eso básicamente. Y te bailo cualquier cosa. Mal, pero me animo a bailar cualquier cosa. Salvo tango, creo, que también me hubiese gustado. Viste que pero el tango es como que necesitas saber algunas cosas. Es como no te claro, puedes largar. O sea, claro, no, pero yo no sé bailar cuarteto, pero me largo a bailar cuarteto. Tal cual. Pero el tango es como que tenés que tener alguna idea porque si no... Ve, el tango me hace acordar... no sé si viste la película, me vas a decir que no, pero La Suerte Está Echada, en la que actúa... La vi hace mucho. Muy bien. Que el chico, para intentar levantarse a una mujer que le atrae, aprende a bailar tango. Sí, va a una milonga. Claro, va a una milonga y aprende a bailar tango. Y bueno, yo a mí me hubiera encantado que me pase eso. No sé si que me pase eso, sino aprender a bailar tango. Sí. No me importa lo de la pareja y todo eso, pero... Pero sí aprender a bailar tango y que encima aprender a bailar tango con un docente que mira, la sabe, la tiene, pero pegada la pelota, pegada al pie, mira. Como que sabe muchísimo y le... Mira, si quisiera bailar tango. Bueno, ya sí, está. La próxima no te angusties, no te angusties, que para eso está el tango. La próxima vas a anotarme para bailar tango y salsa. Le quiero mandar un saludo a Lautaro, que Lautaro fue el que nos dio la idea de hablar de El Pidio Herrera, que dice, nos estuvo escuchando con los padres que son fanáticos del Pidio. Así que, nada. Estuvo gigante. Sí, y también le quiero mandar un saludo a Movistar, que Movistar me sigue mandando mensajes de que tengo carga para duplicar y qué sé yo. Movistar me está choreando desde que me pasé a su lugar. Me carga crédito el 21 y el 23 no tengo más crédito cuando no llamo por teléfono. Me empiezo a irritar. Me pongo loco. Pago una bocha encima, una bocha. ¿Sí? Yo creo tengo números gratis y todo, pero no llamo al. Bueno, ay, quiero escuchar un tema que me relaje. No, yo te iba a hacer, perdón, ya te dejo tocar un tema, no. Escuchar un tema que te relaje, pero yo creo que ya tengo una relación bastante fuerte con personal, porque es el único que me manda mensajes comunes, es como una relación, ya nos mandamos mensajitos, viste, yo a veces activo algún pack, entonces les respondo, tenemos una relación bastante linda. Yo odio Movistar, y así que para canalizar mi ira, no voy a hacer como dice el operador, darle más plata. Lo que le voy a dar es música, ¿sí? Para que se relaje. Toma, José Movistar. Así que, José Movistar, para vos, tomá este temita. No tiene nada que ver, pero por lo menos yo me alegro un poco. Estamos escuchando, para descontracturar un poco, Cristian Castro, ¿sí? A vos que no te gusta, escuchá, Azul. Este no es el Azul, esto está lloviendo, este es estrellas. Sí, bueno, no me quise hacer. Bueno, sí, suena. Dale. Hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón y sentido y me puedo morir si no estás junto a mí.

Palacio, presionaba Palacio. Gana Rodrigo, va Palacio. No termina todavía. Va Messi, va Messi, va Leo, va Leo, va Leo. Di María solo, Messi. Pero Di María está. Rodrigo, Messi, que no daba más, y una jugada más para un Di María, como en el Madrid de Mourinho, como en Lisboa, perfil invertido, ¡tac!, de zurda, aprovechando esta jugada de Messi con el alma, porque daba para una más, o para patear el penal, no tenía más energía, pero había una jugada más, y Di María definiendo con la lucidez de un tipo que está entero, jugó 120 minutos y está, pero como si jugara en la altura de La Paz, en Cusco o todavía más arriba. Bienvenido Ángel, después de 3 partidos esperábamos al del Madrid. Messi tenía un truco más. Penales, otro día, hoy no, hoy no. Estamos escuchando el relato emocionante de Pablo Giralt con justo con Juan Pablo Barqui. Barqui me encanta, a mí es una cuestión personal, sí, pero bueno. Quebró Pablo Giralt relatando el gol de Di María. Nos queda poquito tiempo, porque quiero saber cómo lo viviste vos. Yo, la verdad que ese día tenía que cursar, entonces como si viajaba, si viajaba en el momento que tenía que viajar para llegar justo a la cursada, iba a estar en el partido. Entonces viajé antes a Capital y lo vi en un bar en Capital. Fue muy divertido porque justo tenía, como estábamos cerca de la facultad, había 2 docentes adelante intentando corregir unos parciales y dijeron, no, bueno, hasta acá llegamos. Porque el partido se empezó a poner muy tensionante. Y una alegría, la verdad, después cuando Di María... ¿Cómo lo tocó evité? La verdad que fue increíble, increíble el grito de desahogo de ese gol que no se podía esperar nada. Porque ya esperabas penales, ya estabas esperando todo, o sea, quedar afuera por penales, porque bueno, los penales los tenés que tirar y puede pasar cualquier cosa. Fue una gloria. Bueno, lo cierto que ese gol de Angelito Di María, ya terminando el partido, sirvió para que Argentina pase a cuartos de final y va a estar jugando mañana a la 1. No me llame por teléfono, no me moleste, mamá, ¿me estás escuchando? Nada de estar viendo el partido, necesito... no me jodas, ¿sí? Mañana a la 1 se para el país. Vamos a estar mirando el partido. Empieza a las 13 horas. Argentina contra Bélgica, que le ganó Estados Unidos 2-1. Bélgica, que parece que el equipo ya está casi confirmado. Hay un par de dudas nada más. Va a formar. ¿Conoces alguno? Te lo digo. Courtois, el mejor arquero del momento. Sí. Sí, con una línea de 4. Ander Weidel, que juega en el Atlético de Madrid. Kompany, de 2, junto con Van Buiten en la saga central. Y de 3 va a jugar el buen lateral por izquierda, que es Vertonghen. En la mitad de cancha, dale, son 3 jugadores. Que va a estar Witzel. Ah, sí, primo mío. No sé cómo se nombra. De Bruyne y Fellaini. Pero se maneja la posibilidad de que entre un muchacho que se llama Stephen De Four, ¿sí?, que juega en el Porto, porque es un jugador más de marca. Entonces, en ese caso, saldría Fellaini para agarrarlo a Messi de las pestañas. Y arriba, casi confirmado, van a jugar los 3 grandes delanteros que están jugando en este momento. Son Mertens, Hazard y de punta, no sé si Origi seguramente, o Lukaku, que la rompió el otro día. Así que es un equipo muy bravo. Y Argentina todavía, como nos está teniendo acostumbrados a Vela en el Mundial, no confirmó el equipo. Lo va a confirmar mañana en la mañana. Me pone un poco nervioso eso. Sí, igual. Y hay algunas dudas con respecto a la saga central, parece que sí, y después en los delanteros, en todas las líneas hay. En la saga central, no sé si sabe si vuelve, si va a jugar de Michelis, si sale Fernández, en la mitad de cancha se está viendo si sale... A mí Fernández no me gusta cómo está jugando. Está jugando, para mí, es de lo peorcito de Argentina. Sí, no me gusta. En la mitad de cancha Gago, que está inestable, que hay momentos que parece que la descoce, y hay momentos que parece pasa desapercibido. Va a estar, está en duda también por si juega por Maxi Rodríguez. Y en la delantera, no se sabe si va a jugar la Bessi, Palacio o el mismo Maxi Rodríguez. Recuerden que Agüero ya se... A mí me gusta el Rodri, como juega. Sí, a mí me gusta más que el Pocho. A mí me gustó el partido de la Bessi. No fue descollante, pero me pareció... sí. Correcto, fue medio inestable. La noticia del momento, además de que pasó Brasil, es que el costo del pase de Brasil a semifinal... Porque, por un lado... Thiago Silva acumuló las dos amarillas y no va a poder jugar la semifinal contra Alemania. Pero lo peor de todo es que Neymar se lesionó la tercera vértebra lumbar y se queda afuera del Mundial. La figura de Brasil, el único que estaba respondiendo, que le agarraba la tuya y llevaba, salvo si querés con los dos centrales que tenía, sí, estaban en el Mundial, pero el único que tenía la posibilidad de cambiar un poco los partidos de este mezquino Brasil era Neymar, se lesionó, y así que vamos a ver cómo, o sea, aparte, le va. Aparte, es muy feo, porque, o sea, de un rodillazo es como... Nah, fractura, sí, de vértebra. Medio raro. O sea, se ve que le dolía. Estamos viendo las imágenes. Le dolió. Sí. Nosotros ya nos estamos yendo. Recuerden, mañana juega la selección a las 13 horas. Todos mirando Canal 7 o Dice Sport, o DirecTV o Deporte B. Sí, lo van a estar pasando según tu gusto. Pablo Giralt y Barqui va a estar en DirecTV. El Pollo Viñolo con Diego Latorre va a estar en Canal 7. Y en Dice Sport va a estar Walter Nelson y Macaya. Así que según los gustos, cada uno. Bueno, a mí me gustan Giraldi y Barqui. Y me gusta también. Me gusta La Torre más que Viñolo, digamos. Pero bueno, sí. No tengo DirecTV, así que seguramente voy a ver Canal 7. A Janina le gusta la mujer de La Torre, al operador para alegría de Ludmila. Bueno, nos estamos yendo ya. Recuerden, nos van a poder escuchar. ¿Por dónde? FM La Chicharra en 88.9 el lunes a las 17 horas. Así que lo de la información de Suiza y Argentina y Bélgica lo pueden obviar, ¿sí? Sí, esperemos, lo obvian. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Recuerden que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Cuánto tiempo más para que pegue este cuerpo?